Séptimo domingo del tiempo ordinario, ciclo C, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Esto lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces, la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desgraciados y los malos. Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan se usará también para ustedes. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy presenta lo que es la esencia del cristianismo, es decir, lo más propio, lo distintivo con respecto a otras religiones, por ejemplo, el judaísmo. El judaísmo, recordemos, tenía una serie de máximas morales, por ejemplo, esa llamada regla de oro: no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Pero Cristo aquí da un paso más y propone una conducta mejor que esa, más positiva y al mismo tiempo más exigente. No solamente no hacerle al otro lo que no quiero que me hagan a mí, sino hacer por el otro lo que yo quiero que los demás hagan por mí. Y el Señor habla de amar a los enemigos, hacer el bien a los que los odian, a los que nos odian, perdonar. También dice Jesús, dar a aquel que pide sin esperar nada a cambio. Aclaro que todo esto no logra entenderlo quien no tiene fe, quien no tiene la gracia de Dios, porque todas estas máximas de Cristo realmente repugnan a nuestra naturaleza humana caída, pecadora. ¿Qué quiero decir con que repugnan? Que naturalmente nosotros no tendemos a perdonar a los enemigos, a amar a los que nos odian. No nos brota naturalmente eso. No es lo propio de nuestra naturaleza. Cuando Cristo dice: si alguien te pega en una mejilla, preséntale también la otra. Eso tampoco, porque la reacción natural de cualquier persona sobre todo si carece de la gracia, es no la de presentar la otra mejilla, sino la de defenderse. Por eso, algunos, esta página del Evangelio, que no la entienden, la consideran equivocada. Por ejemplo, algunos dicen que esto que Cristo propone es está mal, es un modo de hacerse cómplice del mal, porque en vez de reaccionar y defenderme y cortar con el mal, según algunos, el poner la otra mejilla o el perdonar y amar a los enemigos o a los malos sería un modo de hacerse cómplice del mal. Otros, por ejemplo, atacan esta página del Evangelio diciendo que Jesús se equivoca porque está proponiendo una moral de los débiles, una moral de los derrotados, con esto de ofrecer la otra mejilla a aquel que me pega, o no reaccionar, no defenderme. Es el caso, por ejemplo, del filósofo Nietzsche, ateo, el cual justamente decía esto, que el cristianismo es una religión de los débiles, una religión para flojos, para gente que no tiene sangre en las venas, que no reacciona. Cuando en realidad es todo lo contrario, es al revés, porque es mucho más fácil reaccionar, defenderme cuando alguien me ataca. Ese es el impulso natural, es el instinto animal. Los animales justamente hacen eso. Cuando se ven atacados, se defienden. Y eso es mucho más fácil porque es la tendencia. No hay que sacrificarse demasiado para reaccionar así. Pero lo más difícil es lo otro, justamente, es ser paciente, reprimir la ira, reprimir las pasiones, lograr autodominarse. Eso es mucho más difícil. Y eso no lo hace cualquiera. Eso lo hacen los virtuosos. Ese dominio de sí lo tienen los virtuosos o los santos, o sea, las personas más fuertes, espiritualmente más fuertes, logran ejercer ese autodominio. Con lo cual, esta página del Evangelio realmente no es para cualquiera, es para los fuertes, para aquellos que logran dominarse y no dejarse arrastrar o llevar por el instinto natural o animal. Ahora, podríamos preguntarnos de modo legítimo, ¿por qué o cuál es la razón por la cual debo amar al enemigo, a aquel que me ha hecho un daño? Quizás alguien que me traicionó, alguien que me fue infiel, alguien que ha hablado mal de mí, alguien que me ha calumniado, difamado, alguien que me ha atacado a mí o a mi familia o a mi fe. ¿Por qué debo amarlo? ¿Cuál es la razón o cuáles son las razones? Bueno, lo primero que hay que decir es que así como hay personas que no son enemigas, también nosotros podríamos ser enemigos para otros. Quizás sin saberlo, quizás de manera inconsciente, pero podría darse el caso en el cual yo soy para otra persona su enemiga, o mi presencia a la otra persona le es realmente insufrible, insoportable. Y sin embargo, no obstante eso, a mí, si esto ocurriese, y a cualquier persona, nos gusta que esa otra, para la cual yo soy su enemigo, esa otra persona me trate bien. Todos queremos eso. Que nos dé de lo suyo, que con nosotros sea paciente, que con nosotros tenga misericordia, que nos perdone. Todos queremos eso. Con lo cual, si yo quiero eso para mí, que una persona a la cual yo le caigo muy mal, o yo soy su enemigo o su enemiga, me trate bien, me dé de lo suyo, me perdone, no me ataque, no me juzgue. Si yo quiero eso para mí, ¿por qué no yo también vivirlo de manera personal? Eso es lo justo. Exigir, digamos, lo que yo exijo para mí, también vivirlo yo, aplicarlo yo en relación con los demás. Por eso Jesús dice: hagan a los otros lo que ustedes desean que los demás hagan por ustedes. Esa es una de las razones por las cuales debemos amar al enemigo. Que amarlo no significa que la persona se va a transformar en mi amiga. Jesús no dice eso. Es decir, no es que mi enemigo debe ser mi amigo y tenemos que entonces salir a comer juntos, o a tomar un café, o a ver juntos una película, o charlar normalmente por la calle, o caminar juntos. No, Jesús eso no lo dice. Dice, enemigos tendrán, habrá, pero trátanlos bien, con misericordia, con paciencia, y sobre todo, deseen para esa persona lo mejor que un cristiano puede desear por otra persona, que es el bien espiritual, la conversión. Para lo cual hay que rezar por esa persona. Señor, te pido que a esta persona que es mala la hagas buena. Te pido, Señor, le cambies el corazón. Te pido, Señor, por su conversión. Eso hace un cristiano. Le desea el bien, y el máximo bien que podemos desear es ese, la conversión del otro. Ahora, junto con la oración, para lograr realmente lo que estamos deseando, pidiendo, es necesario también nuestro ejemplo, nuestro estilo de vida, porque si yo luego a la persona la ataco, hablo mal de ella, no sé, no la saludo, o sea, obro con mi enemigo de igual modo a cómo mi enemigo obra en relación conmigo, si eso hago yo, entonces difícilmente la persona se convierta, por más que yo rece, porque la persona para cambiar necesita de mi ejemplo, necesita de que mi trato sea bueno. Eso la hace pensar a la persona mala, y es más fácil que con mi buen ejemplo, con mi capacidad de misericordia, de perdón, es más fácil que esa persona cambie de vida, se convierta. Por eso Jesús también nos pide esto, como diciéndonos, miren, si ustedes quieren que el otro cambie, es decir, que el malo se haga bueno. Ustedes trátenlos bien, porque haciéndolo será más fácil el cambio en el otro y el cambio en la sociedad. De lo contrario, si yo con mi enemigo soy revanchista, vengativo, o no tengo misericordia, o solamente me muevo en el ámbito de la justicia, pero sin caridad o sin misericordia, entonces, si eso ocurre, será más de lo mismo. Más de lo mismo. Y no habrá mucha diferencia entre la conducta de mi enemigo y la mía propia. Otra razón por la cual amamos a los enemigos es porque también nosotros hemos sido enemigos de Dios alguna vez. Cada pecado mortal, sobre todo, es dar la espalda a Dios, es tratarlo a Dios como alguien, como un enemigo, es enemistarme con Dios. ¿Y qué hace Dios a cambio? Bueno, nos perdona, nos ofrece su misericordia, y eso nos gusta, nos encanta a todos, que Dios nos trate así. Es decir, que Dios no me trate a mí de igual modo a como yo lo trato a Él. Eso nos encanta a todos. Nos gusta que Dios sea bueno y misericordioso con nosotros. Con lo cual, si eso nos gusta, nos encanta, ¿por qué nosotros no vamos a obrar de igual manera en relación con los demás? Seríamos injustos si le pidiésemos a Dios que nos tenga paciencia, que nos dé el perdón, que sea misericordioso con nosotros y nosotros no serlo con los demás. Seríamos injustos. Con lo cual esta página del Evangelio rebosa no solamente de misericordia, sino también de justicia. Finalmente digamos que cuando Jesús dice, no esperen nada a cambio, den de lo suyo. Es más, den más. Den de más, sin esperar nada a cambio. Jesús quiere enseñarnos que para nosotros el gran premio, la gran recompensa, no es la recompensa humana, no es la devolución humana. La gran devolución para un cristiano, la gran recompensa, el gran don para un cristiano es el amor de Dios. Es el amor de Dios y en última instancia es el cielo. Con lo cual, si yo doy algo y no me lo devuelven, bueno, no importa tanto, porque tengo el amor de Dios. Y Dios me ha dado el cielo, me ha prometido el cielo. Entonces Jesús quiere decirnos, miren, no se preocupen por cuestiones menores. Si hay o no hay, si me devuelven o no el favor que yo hice. No se preocupen, sepan que les espera el cielo, el amor de Dios. ¿Les parece poco eso? Por el contrario, cuando uno está muy ansioso esperando algún tipo de respuesta humana, es más fácil que dejemos de considerar el gran tesoro que nos espera, que es el amor de Dios, que es la vida eterna. Eso es lo que principalmente un cristiano busca, anhela y espera. Y no en cambio las pequeñas devoluciones humanas, que si están mejor, pero si no están, no importa, no importa. Tenemos el amor de Dios, que es lo más importante. Buen domingo, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.